señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajé el spati la botani. Te jayé de yawayik de su bonil copeti. Gilani, tayayé el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López. Les doy la bienvenida a esta emisión. Les invito a que escuchen este programa y que también pueden descargarlo en formato de podcast en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Los sábados nos pueden sintonizar en la XC Copa, La Voz de los Vientos, en Copa Inalá, de 10:30 a 11:30 de la mañana. Y los sábados también a través de Xahuipac Radio Comunitaria en www.radioxahuipac.com.mx de 10 a 11 de la mañana. Saludo al equipo de Los Colores de la Voz. Y a ustedes, público radioescucha, les recuerdo la importancia de continuar cuidando nuestra salud. Esta es nuestra emisión número 36 de 2024. Es un programa pregrabado y en esta emisión invitamos a la presentación de la revista interdisciplinaria La Flor de la Memoria, un proyecto independiente que más adelante nos comentará la estudiante Gris Hurtado Alcántara. También tendremos entrevistas alusivas a diferentes actividades que se realizan en la UNICH, como el Diplomado de Vinculación Sociedad, dirigido a docentes de nuestra universidad, facilitado por el Dr. Carlos Cortés, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. E iniciamos con entrevistas a docentes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón con el tema de el servicio social. En la sección CLUM tenemos información sobre cine comunitario, una producción de la revista radiofónica Canto de Cenzontles. Escuchemos algunas efemérides de esta semana. El 2 de septiembre de 2003 muere el escritor, caricaturista y periodista mexicano Raúl Prieto, Niquito ni Pongo. El 3 de septiembre de 1983 muere en Miami María Isabel Grande, compositora peruana conocida como Chabuca Granda. El 4 de septiembre de 1791, en plena Revolución Francesa, aparece públicamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de la francesa Olympe de Gouges. El 6 de septiembre es Día de Acción Global contra la Incineración de Residuos. Y el primer sábado de septiembre es el Día Internacional del Buitre. Escuchemos ahora la invitación que nos hace Gris Hurtado Alcántara, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural, a la presentación de la revista La Flor de la Memoria, que tendrá lugar este 6 de septiembre en la sede central de la UNICH, y posteriormente, para recordar a Chabuca Granda, la interpretación que ella nos hace de la pieza Fina Estampa. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Thank you. El colectivo La Flor de la Memoria te invita a asistir en la presentación de la revista interdisciplinaria La Flor de la Memoria, la cual se realizará el 6 de septiembre a las 10 horas en el Auditorio Natalia Hernández, en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas. Con la presentación de esta revista, deseamos inspirar a los jóvenes para participar en este proyecto. En el primer volumen se puede encontrar una gran variedad de contenido para todo público, desde historias, fotografía, cuentos, poesía, horóscopos, columnas y mucho más. La Flor de la Memoria es una revista interdisciplinaria independiente, incluyente y altruista, que busca fortalecer el intercambio de saberes, así como consolidar un espacio abierto al diálogo y también al debate, sin inclinaciones partidistas ni proselitistas. Los valores que nos rigen son el compañerismo, compromiso y respeto mutuo, que guía nuestra convivencia y colaboración intelectual, por lo que la revista no será usada como bandera de ideología ni adoctrinamiento, siendo siempre un espacio de libre expresión para los participantes y de razonamiento crítico para nuestros lectores. En resumen, La Flor de la Memoria busca ser un espacio de encuentro y diálogo genuino, donde las ideas y perspectivas puedan fluir libremente, sin restricciones ni agendas ocultas. A partir del 22 de septiembre, el Comité Evaluador difundirá la segunda convocatoria para que el alumnado que guste participar pueda mandar sus propuestas y ser seleccionado. Para mayor información, puede contactarnos en la página de Facebook La Flor de la Memoria o al correo electrónico flordelamemoria@gmail.com. Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera al andar andar. Te lleva hacia los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de cera y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tu andar andar reluce la cera. Al andar andar. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Entrevista que tenemos preparada en esta ocasión con el doctor Carlos Cortés, quien es doctor en antropología y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y está facilitando un diplomado de vinculación universidad-sociedad entre la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenido, doctor Carlos. Gracias, buenas tardes. Coméntenos, por favor, ¿cómo va este diplomado? ¿Cuál es el propósito? Está dirigido a docentes, tanto de asignatura como de tiempo completo, no solamente de la sede central de San Cristóbal, sino de las distintas unidades académicas multidisciplinarias de nuestra universidad. Bueno, como su nombre lo dice, el tema central de este diplomado es reflexionar sobre la vinculación de la universidad con la sociedad, que bueno, es uno de los aspectos definitorios del papel y de la función que las universidades tienen. De hecho, ese es su motivo, cómo vincularse a la sociedad, cuáles son las formas más adecuadas, las experiencias que se han tenido no solamente aquí, en muchos otros lugares, en la búsqueda de formas de colaboración de la universidad con diferentes sectores de la sociedad, y aquí especialmente está orientado a la vinculación con la población con los menores niveles de desarrollo humano, con población en situación de pobreza o de negación de derechos históricamente. Ese es en términos generales. Para el público que nos escucha, este diplomado inició el semestre pasado, continúa y justamente en este fin del mes de agosto, 28, 29 y 30, se está realizando, podríamos decir, la tercera jornada de estos temas que se están disertando. Hasta ahora, ¿cómo ha sido la participación de docentes? ¿Cómo ha percibido usted esta reflexión que se va teniendo en cada sesión? ¿Y cómo ha sido la metodología que se está implementando? Bueno, realmente el interés y la participación ha sido un poco sorprendente, tanto por el número de profesores y profesoras de las diferentes sedes que están participando y que se han mantenido interesados en llevar a cabo esta reflexión. Pues trata de abordar temas fundamentales para impulsar, promover, llevar a cabo una vinculación centrada en el papel que las y los estudiantes de las diferentes especialidades llevan a cabo, entendiendo la universidad no como el espacio físico de las instalaciones de las aulas, sino el entorno geográfico, histórico en el que se encuentran, y por lo tanto la vinculación con las poblaciones de sus entornos. Los temas que se han trabajado hasta ahora han incluido también la participación de otros profesores, de otros investigadores con las experiencias. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, de hecho, este diplomado se inscribe en un programa de investigación de nuestra universidad que lleva ya muchos años, está a punto de cumplir 30 años de haberse iniciado, y en el cual participan profesores y profesoras de diferentes especialidades y divisiones. Entonces, por ejemplo, pues han participado aquí profesores de ciencias biológicas y de la salud, particularmente que realizan trabajo de atención en salud a nivel comunitario en diferentes regiones del estado. Participado también profesores de comunicación que han trabajado en temas de cultura, educación, derechos humanos, etcétera. Y así tratamos de escuchar la participación de profesores con diferentes experiencias, diferentes ideas que aporten a comprender, a problematizar, a reflexionar sobre el complejo problema de la vinculación. La vinculación comunitaria, que es uno de los ejes transversales que tenemos en las universidades interculturales. ¿Y cómo es la metodología que se está implementando en este diplomado, doctor Carlos? Bueno, el centro de la metodología que estamos utilizando es precisamente parte de lo que se propone como forma de vinculación y se basa en la idea del cruce de saberes. En general, se reconoce trabajar en una perspectiva de interculturalidad crítica y que esta interculturalidad crítica requiere de la construcción de diálogo intercultural, pero muchas veces la propuesta del diálogo se establece en términos generales como un proceso de escuchar y de argumentar y de establecer una relación un poco dialéctica entre quienes argumentan y quienes escuchan, aprendizaje mutuo. Sin embargo, la sola referencia al diálogo no es suficiente y la propuesta que ahora estamos discutiendo precisamente es la del cruce de saberes, partiendo de reconocer que el diálogo es entre personas con diferentes antecedentes, formaciones, valores, gente que tiene muchas veces dificultades para expresar lo que piensa porque su conocimiento ha sido negado, subvalorado, y entonces el reto es cómo logramos que diferentes actores, grupos, gente que ha vivido situaciones de negación de sus saberes, de sus derechos, etcétera, tenga la autoconfianza de expresar lo que piensa de manera individual para en un proceso de diálogo ir construyendo un conocimiento colectivo en forma colaborativa a través de este cruce de saberes entre gente que no tiene una formación académica, entre gente que tiene ciertos conocimientos, digamos, como promotores comunitarios o técnicos, y gente con una formación académica que muchas veces está sustentada en una base teórico, conceptual, epistemológica muy sólida, pero que no tiene una práctica. Entonces la perspectiva es esta, el cruce de saberes, la idea de que el proceso es un proceso de praxis, de relación entre teoría y práctica, y de poner en reflexión el qué hacemos, el cómo lo hacemos, el para qué lo hacemos, con quién lo hacemos. Es bastante importante esto que nos está comentando del cruce de saberes, justo porque en esta sesión, en esta tercera jornada, se está reflexionando sobre eso y la importancia también de la construcción de conocimientos, no nada más desde una parte, ¿no? O desde una mirada, sino desde diversas miradas. Y bueno, llevarlo a la práctica es una tarea que no es nada sencilla, pero ya hay ejemplos que se han ido reflexionando. Para quienes nos están escuchando, este diplomado es en modalidad híbrida, presencial y virtual, que lo vamos teniendo. ¿Y qué vienen estas sesiones que todavía faltan, doctor Carlos, por realizarse? Bueno, hasta ahora empezamos por una reflexión, digamos, de tipo epistemológico, de cómo interpretamos el mundo, cómo nos posicionamos frente a él, cómo tenemos una visión crítica de la realidad. De ahí pasamos a ciertas perspectivas teóricas sobre qué significa esto de la interacción entre grupos de interés diversos, etcétera, hasta algunas propuestas metodológicas como esta que estamos mencionando del cruce de saberes, aunque la forma de trabajo de todo el diplomado ha estado sustentada precisamente en la perspectiva del cruce de saberes como un aprendizaje práctico de cómo hacerlo. Ahora lo que sigue es los profesores y las profesoras que han venido participando, muchos de ellos y ellas tienen una experiencia muy importante. Ahora van a reflexionar desde sus propias experiencias de manera colaborativa para plantear en las próximas sesiones el que han hecho, las experiencias que han tenido, tanto las buenas experiencias como los fracasos que han tenido en sus procesos. Y a partir de esta experiencia y de los elementos epistemológicos, metodológicos, teóricos, conceptuales, de herramientas que hemos tratado, ¿qué proponen para llevarse a cabo en el futuro como grupos de trabajo? Van a seguir con un trabajo ya más grupal, haciendo estas reflexiones, tanto por sede como por especialidad, y entonces ese va a ser el tema de la reflexión en las siguientes sesiones, para llegar al final con una, digamos, sistematización de estas experiencias, de estas problematizaciones. Así está pensado. Esta última parte también es muy enriquecedora, porque la reflexión es muy valiosa, pero también cómo aterrizarla y cómo poder apropiarnos o adaptar esto a las distintas realidades que tenemos. La realidad de sede central es una, la de las unidades académicas es otra, y aún dentro de una misma sede, cada programa académico tiene distintas situaciones. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos, por esta entrevista. ¿Algo más que nos quiera agregar? Pues quizá nada más que, como parte de esto también, y a partir de ahora, la propuesta es ya ir trabajando con algunos estudiantes, algunos grupos de estudiantes, por parte de quienes han estado participando en el diplomado, en sus propias especialidades, en sus propias sedes, para ir con ellos haciendo la reflexión, llevándola ya al nivel de los propios estudiantes, porque a fin de cuentas el centro, el objetivo de todo es que estas capacidades, estas propuestas que surgen del diplomado en la reflexión entre profesores y profesoras, se reflejen en el trabajo con que los estudiantes llevan a cabo. Ese es realmente el reto, cómo esto llega a ser una práctica entre por lo menos grupos de estudiantes que a través de su práctica estudiantil establezcan formas de vinculación, no podría calificarlas de mejores, pero más enriquecedoras para ellos y para la gente con la que trabajan, y que esto resulte en pequeños cambios en nuestra forma de ser, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar como profesores y como estudiantes, pero también como personas con las que colaboramos en este esfuerzo. Muchísimas gracias. Un poco a partir de lo que nos comenta el doctor Carlos, los grupos de pares, ¿no?, que mencionan algunos de los materiales que tenemos en el diplomado. Gracias, doctor Carlos. Y por los colores de la voz, en la operación técnica, Carla Morales, en la entrevista, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una emisión que va a comenzar con una serie de entrevistas que vamos a ir escuchando a lo largo de los siguientes programas, y es precisamente hablar de una parte fundamental en todas las instituciones de educación superior, como lo es el servicio social, que es una puerta al mundo real de las actividades que se van formando cada estudiante en las licenciaturas. Y bueno, tenemos el gusto de tener en esta ocasión en cabina a dos docentes de la licenciatura en Lengua y Cultura de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. Le damos la bienvenida a la maestra Jarín Cimorán y al maestro Fernando Díaz Méndez. Bienvenida, bienvenido. Gracias. Gracias. Pues nos van a platicar sobre los proyectos de servicio social que están realizando con sus estudiantes de la licenciatura en Lengua y Cultura. La maestra Jarín sí tiene el proyecto de fomento de la lectura y escritura en lengua originaria chol y celtal. Y el maestro Fernando tiene el proyecto de revitalizando la lengua a través de juegos lúdicos. ¿Quién quiere tomar la palabra y nos puede comentar en qué consiste cada uno de estos proyectos? Claro que sí, maestra. Me da gusto estar nuevamente aquí en mi alma mater, ¿no? Aquí me formé como licenciado en comunicación intercultural. Pues hoy voy a platicar un poquito de lo que estamos trabajando con respecto a servicio social comunitario en la unidad de Jalón. Bueno, en este caso mi proyecto es Ipuyesuntielactianchetialastiac, que en español pues es revitalizando la lengua a través de juegos lúdicos. En este proyecto pues tengo a dos alumnos, una alumna y un alumno que está dentro de este proyecto y lo están llevando a cabo en su comunidad que se llama Río Grande, municipio de Tila. Bueno, este proyecto nace con esta necesidad, ¿no?, de ver que nuestra lengua pues no ha tenido, como digamos, presencia real, o digamos, o no ha tenido esta difusión o que se pueda hablar dentro de en el ámbito público. Entonces hay, digamos, esa debilidad en nuestra lengua, porque que pues como los chicos a través de los diagnósticos que hacen durante su vinculación comunitaria pues detectan este tipo de problemas, que no hay un uso en el ámbito público, digamos en las escuelas, pues no se lleva a cabo. Entonces nosotros como docente pues diseñamos un proyecto donde pueda el alumno encauzar o definir o trabajar para ayudar a que nuestra lengua pues sea revitalizado, ¿no? En este caso es a través de juegos lúdicos. Estos alumnos que tengo dentro de mi proyecto pues están trabajando directamente con niños de 5 a 12 años de edad. Entonces aquí en este proyecto los alumnos lo que hacen es revitalizar a través de juegos de adivinanzas, juegos de como también de cantos, ¿no? Dinámicas que ayude para que el alumno pues aprenda y pues amplíe su vocabulario y pueda utilizarlo en el ámbito, digamos, en la escuela y en la casa, ¿no? Porque está claro, pues de acuerdo a cómo han hecho el diagnóstico de estos alumnos, de estos prestadores de servicio social, pues claramente se ha visto que no hay un digamos interés o que los padres les enseñan a sus hijos. Ajá, y lo mismo pasa en el ámbito, digamos, de la escuela, pues no lo practican. Pues yo siento que esta parte de prestar este servicio social comunitario en la comunidad pues puede ayudar a que lo sensibilicen, pero a través también a la vez pues también puedan usarlo, practicarlo, ¿no? Llevarlo a la práctica, a la lengua. Claro, la comunidad es chol, es una comunidad de lengua chol, pero más sin embargo, debido a los cambios que se ha venido dándose en la comunidad, pues prácticamente pues se queda como rezagado, como arrinconado esta parte de la lengua, porque optan más por, digamos, en practicar, que es la segunda lengua, el castellano. Entonces, así está. Entonces, los chicos están ahí prestando su servicio, creando materiales que les ayude para que puedan revitalizar, fortalecer sus lenguas maternas, los niños, en este caso en Río Grande. Bueno, pues qué interesante este proyecto que nos comenta el maestro Fernando, que es egresado de la licenciatura en comunicación intercultural de la primera generación, y sobre todo revitalizar la lengua a través de los juegos, de los cantos, como nos dice, de una manera lúdica y en las generaciones, claro, más tempranas, ¿no?, en las infancias. Así es. Maestra Jarinzi, el proyecto que están trabajando de servicio social del fomento de la lectura y escritura en lengua originaria chol y celtal, ¿en qué consiste? ¿Cuántos estudiantes que están prestando servicio social tienen? Uh-huh. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. También el proyecto del fomento de la lectura y escritura en lengua originaria Choli Celtal. Tenemos 16 alumnos prestando servicio social en diversas comunidades. Estamos abarcando el municipio de Tila, Tumbalá y también lo que es la cabecera municipal de Yajalón. Ha sido importante pues para ellos en su proceso de servicio social como parte de la práctica y también de la vinculación comunitaria realizar su servicio social a partir del fomento de la lengua y la lectura en lengua, y les ha servido a ellos y también en la construcción de sus conocimientos en este proceso de ir a enseñar y también en el proceso de aprendizaje de los niños. Están ellos en un ámbito educativo, ¿no? Algunos están en algunas primarias realizando su servicio social y otros están en algunas casas ejidales que han prestado estos espacios para poder impartir su como práctica del servicio social. Prácticamente los muchachos están haciendo la elaboración de material didáctico para que los niños puedan desarrollar habilidades de pensamiento matemático, crítico, habilidades psicomotrices, pero que a partir de estos materiales didácticos que están elaborando, ellos están comprometidos a revitalizar esta parte de las lenguas originarias, ¿no? Entonces, esto les ha servido tanto a los niños a construir su propio conocimiento, a rescatar y apropiarse de sus lenguas, ¿no? Que eso es lo importante de realizar este servicio social comunitario. Gracias. Bueno, como podrán escuchar, en ambas experiencias de los proyectos hay un eje fundamental que es el de las lenguas originarias, que también es un eje que tenemos dentro de las universidades interculturales, y la revitalización es una parte fundamental. Estaría bien interesante que más adelante pudiéramos tener también la participación, las voces de sus estudiantes para que nos comenten cómo se sienten, qué experiencias van teniendo y por qué no también las voces de quienes están recibiendo estos talleres, estas actividades, ¿no? Infancias, quienes están participando, acompañando. ¿Algo más que ustedes quisieran agregar sobre este trabajo que ustedes están acompañando a través de los proyectos de servicio social? Este proyecto que se está realizando, como bien lo dije hace rato, pues nace todo esto a través de la vinculación, ¿no? Y ahí nace y ven las necesidades y lo aplican en su servicio social. Y es algo interesante porque aprenden estos estudiantes que prestan su servicio a la vez que también aportan algo dentro de la comunidad. Entonces, uno de los retos ahí es que como no hay, digamos, quien está pendiente, supervisando, entonces a veces nosotros como responsables o el asesor tiene que ir a visitar para corroborar si realmente está haciendo las actividades. Entonces, aunque también hay alumnos que trabajan, como decía aquí la maestra, que trabajan dentro de instituciones educativas, ahí no hay tanto problema porque ahí puedes acudir con el director y preguntar si está llegando o no. Pues eso nada más está. Maestra, sí, pues es muy importante el acompañamiento del docente en este proceso del servicio social para ver los resultados, los procesos y también los aprendizajes, las dificultades que están llevando también los muchachos, sobre todo en estas zonas en las que ha habido un poquito de violencia alrededor de estas comunidades, y también como están muy, muy al pendiente de ellos, ¿no? Tanto de la comunidad también que se realice la parte de la práctica del servicio social, pero que también viendo, guiando a los muchachos, ¿no? Es muy importante ese acompañamiento del docente. Pues al público que nos está escuchando, tenemos a la maestra Harinzi y al maestro Fernando, que son docentes de la licenciatura en Lengua y Cultura de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón de la UNICH. Y hoy estamos hablando sobre un tema fundamental en las instituciones de educación superior, lo que consiste el servicio social. Y entonces hay una parte muy importante que nos han destacado, que no solamente es que nuestras estudiantes vayan y hagan las actividades, sino que también haya un acompañamiento real y que también se brinden este servicio social a las distintas comunidades. Y bueno, interesante también que están trabajando en Tila, en Tumbalá, en Yajalón, y esperamos que también quienes están recibiendo este servicio estén disfrutando y estén también aprendiendo a partir de las actividades que ustedes ya nos mencionaron. Pues les agradecemos mucho esta entrevista, el espacio. Sí. En la operación técnica, Carla Morales. En la entrevista, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Soy Gabriela López y les doy la bienvenida a la sección Clum, recordándoles tener siempre presente cuidar nuestra salud. Ahora les invitamos a escuchar una producción sobre el tema del cine comunitario, una realización de la revista radiofónica Canto de Cenzontles, y nos hablarán sobre el material Soy porque somos. Cenzontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Amigas y amigos de Canto de Cenzontles, estamos dialogando con Jimena Piz, directora del documental Soy porque somos, que retrata la vida de la red de mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México y pues su ardua labor para visibilizar a las mujeres afros y combatir el racismo. Platícanos un poco de este proyecto de la productora Sirena Films. el racismo en México es algo que sucede todos los días y siempre se omite por lo que nos han planteado las grandes producciones de Hollywood sobre cómo se da este tipo de discriminación, de cosificación y de muchos tipos de violencias, ¿no? Entonces, para mí es muy importante realizar este proyecto porque, pues sí, es algo muy desagradable, es algo muy doloroso que la población afro está completamente invisibilizada. Este proyecto surge a partir de estas inquietudes y bueno, la primera edición de este proyecto documental titulado Soy Porque Somos se presentó en la Universidad del Claustro de Sor Juana justamente en diciembre de 2023. Fue una muy buena presentación, pero pues ahí el documental se construye a partir solamente del material que grabamos en este quinto encuentro de mujeres afro en la Ciudad de México. Hemos seguido documentando otros eventos, hemos seguido hablando con las chicas para poder entrevistarlas más personalmente a cada una de ellas en diferentes espacios, en los espacios donde ellas se desenvuelven, porque también otra cosa muy importante es que cada una de ellas aporta a esta comunidad de mujeres afro desde sus saberes, desde sus propias experiencias de vida, desde todo su empirismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tienen diferentes áreas de desarrollo, por ejemplo, en la etnohistoria, en la antropología, en la música, en la danza, en el canto. Entonces, a mí me encanta que cada una tiene esos aportes a esa red de mujeres a partir de estos saberes. Entonces, pues lo que a mí más me gusta es poder acercarme y, pues, además de eso, conocerlas y entrevistarlas y tener un espacio como mucho más de confianza, por decir de alguna manera, en los espacios en los que se envuelven, ¿no? Soy Porque Somos es un proyecto que ha despertado no solo interés, sino también empatía. Además, ha fortalecido vínculos para visibilizar el racismo en México. ¿Qué ha significado para ti este proyecto? Pues sí, ha sido un gran reto, ha sido un gran proyecto y pues recientemente nos presentamos en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación acá en la Ciudad de México, el COPRED, y pues también en el Colegio de México. Entonces es muy reconfortante, es muy gratificante para nosotros como equipo de producción, pero también para ellas, que este discurso vaya llegando cada vez a más espacios. Entonces, pues sí, bien lo dice una de ellas, Alejandra Arteaga, en el documental, ¿no? O sea, vamos como la espuma, ¿no? Tanto ellas como nosotros como equipo de producción. Y pues sí, ha sido un proceso muy hermoso. Creo que todavía hay mucho que aportar, hay mucho que abonar, hay mucho que aprender además como equipo de producción, porque como equipo de producción se aprende mucho. Y pues seguimos creciendo y creciendo. Y pues yo espero que este proyecto pueda llegar a todos los espacios donde nos lo propongamos, ¿no? ¿Cómo podemos ver el documental? Pues sobre todo estos anuncios muy importantes están en las redes de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México sobre las próximas proyecciones que tendremos, pero también en nuestra productora, que aunque es pequeña y pues surge de un proyecto estudiantil, se llama Sirena Films, y pues allí solamente tenemos Instagram, pero pues allí también se encuentran todas nuestras noticias de las próximas proyecciones. Entonces les invitamos a que estén al pendiente, a que sigan a las chicas, que nos sigan a nosotros. Muchas gracias, Jimena, y enhorabuena por este trabajo que contribuye no solamente al trabajo de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México, sino que también nos ayuda a visibilizar el racismo en nuestra vida cotidiana y sobre todo pues visibiliza también las luchas de las mujeres afros para enfrentar y combatir el racismo. Cines Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Thank you. Colabalik Akotolik, muchas gracias por haber sintonizado este programa, gracias al equipo de Los Colores de la Voz, gracias a la XERA Radio 1 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, gracias a la XECOPA, la Voz de los Vientos, saludos hasta Copainalá, a Xauipac Radio Comunitaria, saludos a San Fernando. Se despide de ustedes Gabriela López, les invito a escucharnos en la siguiente emisión y cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.